beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en su jaula. Por ti yo corté mis alas, pues creí que tú dudabas. Fue tanto cruel, sin embargo, yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre contento. Y no supe volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra vez tuve yo y mi sueño anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vendrás a buscarme. No tengo nada que darte. De tu olvido me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Vete a volar a otro cielo y deja.